Bueno, bueno, igual muchas gracias Sandra por haberme invitado para compartir la experiencia con ustedes hoy. Y simplemente es a la forma de producir que uno tiene en la chacra, le hemos agregado la fibra, ¿sí? Entonces, las familias aquí del campo en su chacra, que ya vienen produciendo sus alimentos, por ejemplo, han sembrado mandioca, han sembrado maní, tienen zapallo, paja de Guinea para hacer escobas, tienen batata, y bueno, entre medio de los cultivos que ya vienen haciendo, le han puesto unas líneas de algodón, que el algodón tradicionalmente es un cultivo que cuando se lo hace en grandes cantidades, junta muchos bichitos y lleva un tratamiento con bastantes agroquímicos. Nosotros hemos querido pensar en la posibilidad de preparar una fibra sin veneno, que después las teleras, las hilanderas, las artesanas puedan manipularla sin ningún problema, porque es una fibra totalmente sana, libre de veneno. Y simplemente ha sido eso, ¿viste? ¿En Entre qué? medio de los niños de alimentos han puesto unas niñitas de algodón, y vos sabés que vienen con muy buenos rindes, una alegría inmensa porque vienen, las plantas están hermosas, la fibra viene linda, así que justamente a estos días están empezando a sacar los primeros capullos. Doriana, ¿en qué región específicamente de Santiago están? Bueno, yo ahora sí había estado trabajando en Santiago, pero ahora me cambié, me mudé y estoy trabajando en el norte de Santa Fe. ¿Ha visto la botita en el litoral? Bueno, hacia arriba, hacia la orilla del río. Mi localidad se llama Reconquista, en Santa Fe. Y donde te digo que estamos haciendo las experiencias con las familias, se llama, por ejemplo, Las Taperitas, que es la comuna delantera hacia el norte. El barrio Monte Carlo, cerca de Reconquista. En El Nochero, una localidad del departamento 9 de Julio, límite casi con Chaco, y estamos probando, digamos, con personas que ya tienen su producción agroecológica funcionando. Hemos hecho la propuesta, les gustó mucho. En esta zona antes, cuando se hacía algodón, se lo cosechaba a mano. Entonces, por lo general, son familias que o han sido cosecheras o han tenido sembrados en su campo, y entonces la verdad que se han enganchado con mucha alegría porque recordaba cuando eran chicos, ¿no? Porque en esa zona estamos trabajando. Recién decías que para la producción de algodón así a gran escala se utiliza agrotóxicos habitualmente. Sí, en general, sí, lo que se llaman los paquetes tecnológicos, ¿has visto? Viene, es una determinada semilla transgénica que para poder crecer necesita determinados fertilizantes, determinados controladores de crecimiento. Es como una receta que viene armada y con una determinada semilla. En nuestro caso hemos elegido otro camino, de decir, bueno, probamos semillas que permanecen siendo naturales, y el tratamiento que le da la familia que la cultiva sigue siendo natural. Entonces, bueno, estamos aprendiendo, está re linda la experiencia, lo vamos haciendo en conjunto, ¿viste? Estamos participando la familia que lo produce, los investigadores, los extensionistas de INTA, el equipo de la Secretaría de Agricultura Familiar, y hay también personas de SENASA. Entonces, en conjunto estamos aprendiendo juntos para ver que es posible otra manera de producir fibra de manera natural, sin veneno. Recién ahí de paso lo dijiste, pero ¿cuál es el próximo paso en la cadena de producción? ¿Son las hiladoras? ¿Tienen armado ya un sistema para llevar esta producción agroecológica que están llevando a cabo? Bueno, vos sabés que lo lindo es que se va armando una red entre gente que compartimos los gustos por la vida natural. La idea es, como lo estamos trabajando a escala familiar, artesanal, mantenerlos, viste, en el valor agregado también dentro de esa sintonía. Entonces, aquí en la zona de la Cuña Boscosa, en la zona norte de Santa Fe, donde todavía queda un resto de monte, se le dice Cuña Boscosa. Y quedan ahí las últimas teleras e hilanderas, porque es un oficio que por ahí se va perdiendo un poco en esta zona, pero con mucho entusiasmo se han emprendido en generar hilo de algodón. Mayormente se trabaja con lana de oveja, entonces bueno, probar también la fibra de algodón como una fibra fresca para más para tejidos del verano. Y también compañeras del sur de Buenos Aires, que ellas tejen ya, viven de eso, de hilar y tejer lana de oveja y alguito de algodón. Cuando se han enterado que hacíamos este algodón sin veneno, a lo que nos han contactado, bueno, para ellas también va a ir la fibra que estamos produciendo. Así que, bueno, en camino van los primeros capullitos asomándose ahora, como uh-huh. Es una planta que no se va a cortar hasta que haya calor, la planta va a seguir dando, así que hasta final de mayo, principios de junio, las plantas van a seguir dando capullos, recién ahí se las corta para no alojar el picudo, que es un bichito que come y vive del algodón, y entonces le pica las bochas, y así entonces después las bochas no dan buena fibra. Entonces recién en junio, cuando va a terminar de juntarlo, termina el calor, termina la producción de capullos, se corta la planta para no alojar picudo, y bueno, y mientras tanto ya esperamos tener varios kilos de hilo hecho y de prendas hechas, confeccionadas por las teleras de la Cuña Boscosa y del sur de Buenos Aires. Así que vamos, estamos, a medida que vamos creciendo con la experiencia, nos vamos haciendo amigos, te digo, en distintos lugares del país. Qué interesante para nosotros desde aquí, imagínate en un paisaje serrano como en el que vivimos, en el Valle de Punilla, estar escuchando estas experiencias. La verdad que por ahí los que no estamos vinculados directamente al campo o demás, tenemos esas dudas, ¿no? Decir, bueno, ¿cuánto tiempo tarda el algodón? ¿En qué temperatura? Bueno, recién ahí lo decías. Y esta complejidad que da la región, ¿no? ¿Es una región algodonera por naturaleza? ¿Hace muchos años que se produce algodón en el norte de Santa Fe? Sí, de hecho hay muchas canciones en la zona litoral donde tradicionalmente era un cultivo antiguo, sí, así cuando se hacía también lino antes, te acordarás que antes se usaba la tela de lino, bueno, uh-huh. Era una zona donde sí se hacía algodón y lino, después fue decayendo, los sistemas productivos fueron cambiando, hoy por hoy giró bastante la producción hacia la zona, hacia lo ganadero. Y en particular, las familias propiamente del campo, las que siguen viviendo en su lugar y produciendo, hoy les cuesta mucho sobrevivir. De hecho, la mayoría con la que trabajamos son familias que tienen, o sea, hasta 15 hectáreas, viven en 5 y las demás las arriendan como para tener un ingresito. Y pues, cambió un poco la estructura, digamos, agraria, ¿sí? Sumado a que por ahí los jóvenes de las familias también migran a otros lugares, y bueno, y nuestra preocupación también de poder generar, recuperar un cultivo que se había hecho, o sea que hay conocimiento de cómo hacerlo, nada más que dándole esta nueva impronta de totalmente natural, y que pueda servir como un planteo, digamos, de producción agroecológica, que tenga sustentabilidad en lo ambiental, en lo social, porque fue entramando desde la expectativa, es como que muchas manos se asocien y colaboren en esta cadena de producción y valor agregado hasta llegar a la confección de prendas, y también la sustentabilidad económica, o sea que sea una fibra que, por ser justamente producida agroecológicamente, tenga un valor diferente. Y de hecho, está bien que ahora lo estamos haciendo en escala muy muy chiquitita, como te digo, pero ya está vendido, o sea, la fibra, claro, que va a salir, ya están manos esperándolas para tejer, ¿me entiendes? Entonces, bueno, la expectativa es poder encontrar soluciones sustentables para la familia y que pueda ir creciendo. Vamos a ver cómo avanzamos. Que el valor agregado sea el agroecológico, ¿no? Exacto, el valor agregado sería lo agroecológico, pero también sería el teñido natural uh-huh. de la nuestra artesana del norte, que todavía tiene, usando sus recetas, digamos, naturales, con cáscaras, con hojas, con raíces, con fruta del monte, con ceniza, son el tejido y por supuesto el sello personal también, ¿no? Todo eso son como herramientitas, sumado a la forma en que fue producido, como decís vos, ser sin veneno, ser natural, también eso le agrega un valor al producto final. Bueno, son búsquedas de oportunidades en lo que es mejorar la comercialización y los ingresos familiares y el cuidado del ambiente, por supuesto. Estamos hablando con Doriana Feuliade, ella está en el norte de Santa Fe, en la zona de Reconquista, y bueno, nos está contando acerca del algodón agroecológico, de la producción de algodón agroecológico. Doriana, muchísimas gracias por este contacto, por contarnos esta experiencia, y bueno, y esperemos renovar este contacto más adelante, cuando ya estén en la cosecha del algodón. ¿Para qué época es? Y bueno, ya está empezando la cosecha y vamos a ir hasta final de mayo, principio de junio, se va a seguir cosechando. Sí, bueno, la zona cordobesa es una zona donde hay muchas artesanas y artesanos, uh-huh. Hay hilanderas, hay teleras, de manera que si en la audiencia de la Minga hubiera personas interesadas en la fibra, también contarles que estamos armando una red de trabajo colaborativo con la línea de la producción agroecológica, el precio justo, una red de confianza, de manera que poniéndose en contacto a través de ustedes con nosotros, ¿por qué no pensar en que podríamos seguir vinculados al sector artesano cordobés también ahí en la zona donde están ustedes trabajando? Claro que sí, claro que sí, y para nosotros sería un gusto poder tener esta producción que sale de las manos de trabajadores y trabajadoras de allí del norte de Santa Fe. Doriana, muchísimas gracias por la comunicación, te mandamos un abrazo grande en nombre de todo el equipo de la radio y de Sandra. Muchísimas gracias a ustedes, un cariño inmenso para Sandra, para Mumi, para vos, para los amigos de la radio, y cuando quieran, acá estamos en el litoral, con gusto volvemos a comunicarnos. Un gran abrazo.